Miércoles 15 de febrero. Benignidad, bondad y fidelidad. Escucha 1 de Corintios capítulo 13 verso 4. ¿Por qué la benignidad genuina tiene un atractivo tan positivo? ¿Dónde ves la benignidad de Dios en su trato con la humanidad? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Comillas, benignidad, cierre de comillas, es una palabra que se utiliza con frecuencia para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Benignidad también describe la forma en la que deberíamos tratar a otros cuando fracasan. Dios podría ser muy duro al tratar con nuestras fallas. Sin embargo, Él actúa del mismo modo en que un padre amante lo haría con un hijo que está aprendiendo. Oseas capítulo 11 versos 1 al 4. Quizá nada desacredita más ni con tanta frecuencia nuestro testimonio y nuestro ministerio cristianos como la antipatía. No cuesta nada ser benigno y puede abrir la puerta del corazón de la otra persona. No importa cuán firmes debamos ser en la reprobación, no debemos volvernos hostiles en nuestro trato con los demás, más allá de sus faltas y problemas. Escucha Efesios capítulo 5, verso 9. ¿Qué acompaña a la benignidad, según este pasaje? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad es amor en acción. La bondad que crece como fruto del Espíritu también incluye obras y actos de bondad. Se demuestra en obras prácticas realizadas con amor para los demás. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un desborde positivo de bondad hacia las personas con las que entramos en contacto. Escucha Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Por qué es importante ser confiable y fidedigno en nuestro caminar cristiano con Dios? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo que vemos aquí es la fidelidad de carácter y conducta que se produce por medio del Espíritu Santo. Comillas, fidelidad, comillas, fe. Significa, comillas, confiabilidad o comillas, ser digno de confianza. Quienes son fieles cumplen lo que prometen. Fidelidad también es una de las características de Jesucristo, quien es llamado, comillas, el testigo fiel. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Dios el Padre, que guarda sus promesas y es fiel en lo que hace. Primera de Corintios capítulo 1, verso 9, capítulo 10, verso 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 24. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. En nuestra fidelidad reflejamos la imagen de Dios en nuestra vida. Comillas, no son los grandes resultados que podamos obtener, sino los motivos que nos impulsan a actuar los que tienen valor para Dios. Él aprecia la bondad y la fidelidad más que la grandeza de la obra realizada. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 453.